Thank you. Yo estoy en esa. Yo estoy escuchándote aquí. Hacho, Bernie, tú tocas bien lindo. Michael también, que nos tengo que hacer otro.